Yo quería decirles a todos muy buen día y qué alegría que me daba poder verlos y qué alegría que me da poder verlos, qué alegría que me da poder verte, a vos Marce, a cada uno de ustedes, qué alegría que me da poder disfrutarnos en esta mañana. Y ¿saben qué? Quiero darles un mensaje muy concreto en este día, para todos nosotros. Y es que Dios ha hecho un pacto con nosotros. Con cada uno de nosotros, Dios ha hecho un pacto. Con nosotros como cuerpo, Dios ha hecho un pacto. Y vieron que los presbiterianos, los reformados, nos gusta ponerle nombre a todas las cosas, ¿no? Si no tiene nombre, no existe. Entonces nos gusta ponerle nombre. Y Dios ha hecho un pacto y nosotros lo llamamos pacto de gracia. ¿Han escuchado hablar alguna vez de esto? ¿No? Muy bien. Dios en esta mañana te recuerda que desde antes de la fundación del mundo hizo un pacto con cada uno de nosotros. Y este pacto tiene la característica de ser un pacto de gracia. Leímos, nos leyó Claudio, con una alegría personal para mí, un pasaje que todos nosotros conocemos de memoria. Es más, no hace falta que lo volvamos a leer porque al mencionarlo, Juan 3:16, es como que se dispara un gatillo en nuestra mente y empezamos todo: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no muera, mas tenga vida eterna. Y sigue diciendo cosas extraordinarias. Y en una parte dice: porque los que son de la luz aman la luz. Entonces, en esta mañana, cada uno de nosotros nos acercamos a Dios desde lugares absolutamente distintos, desde necesidades absolutamente distintas, pero somos una familia, somos un cuerpo, que a su vez está unido con otros cuerpos. Yo lo escuchaba a Marcelo y a otros cuando hablaron desde la gente que sufrió en el recital del Indio Solari hasta la gente de Sudán, ¿sí? Y sí, ¿qué me importa a mí lo que pasa en Sudán? Miro la lista de mis contactos y veo si alguno fue al recital del Indio. No fue ninguno. ¿Qué me importa lo que pasó en Olavarría? Ahora, es extraño esto, ¿no? Porque nuestra naturaleza nos llevaría a decir, ¿viste? A mí no me tocó. Y sin embargo nosotros, un domingo a la mañana, estamos recordando que hay gente que la pasa mal en Sudán y todo lo otro que mencionamos, ¿sí? ¿Y saben por qué es esto? ¿Saben por qué es esto? Porque ninguno de nosotros está capacitado para poder buscar las buenas obras. Nadie, y como decimos los reformados, la total depravación del hombre, nadie tiene la capacidad de poder buscar el bien desde la caída, desde el pecado original con Adán. Pero Dios en su infinita gracia depositó sobre nosotros tal amor que entregó a su único Hijo para que todos nosotros que estábamos destinados a la destrucción, al egoísmo, al qué me importa el otro, al no tener la conciencia de que convivimos, seamos parte de un cuerpo, escogidos para vivir en la luz. Déjenme que les cuente una historia, o que les lea una historia. Los que quieren pueden encontrarlo en el libro de Jonás. Los que no, escúchenme la lectura y sepan disculpar las diferencias con aquel gran lector que teníamos antes, pero sigan lo que dice aquí y tengan en mente esto: pacto de gracia, ¿sí? Perdón, y algo muy importante: ¿quién hace el pacto, no? Hagamos un pacto entre nosotros, Ernesto. El miércoles venís a las 3. Y bueno, por ahí Ernesto, no sé, se le rompe la llave, ¿viste? O lo que viene caminando y se dobla el tobillo. No sé, pueden pasar infinitas cosas. Ahora,

Saben, cuando preparaba este momento, cada renglón prácticamente había una moraleja que uno podía sacar. Había distintos momentos, distintas atmósferas, distintas situaciones. Creo que el Señor tiene un mensaje para cada uno de nosotros en particular. Tal vez, si me permiten, solo me gustaría observar algunos momentos que me parecen interesantes de remarcar. El primer momento es, y cuando vuelvan a leerlos en sus casas, la historia completa, porque vieron, no se puede dividir, o sea, la tenés que leer toda así de un plumazo, es un hecho. Dios habla de una forma clara. ¿Cuántas veces nos sentimos angustiados porque no entendemos claramente la voz de Dios? Bueno, Dios habla de una forma clara. En esta mañana muchos de nosotros tienen incertidumbres en el corazón, tienen dudas, tienen pesares. Un momento en esta historia es que Dios habla de una forma clara. En cuanto a nosotros, ¿vieron cómo Jonás en la parte del 4 buscamos excusas? Yo sabía que ibas a hacer esto. Entonces, y ya hacemos una construcción, ¿no? Otro momento es el momento de las excusas. Siempre hay una excusa y siempre la excusa es válida. Porque la excusa está basada en la lógica. Todo a menos que seamos medio flojitos para la lógica, siempre vamos a poder crear una idea que tenga sustento para defender nuestra teoría. ¿Vieron lo absurdo del planteo de Jonás? Cuando lo lees todo entero, lo mirás y dices, este tipo, ¿qué le pasaba? Y sin embargo, siempre estamos llenos de excusas. Una cosa que me llamó la atención, como otro momento en el pasaje, es que cada vez que él decide darle la espalda a Dios, lo atacan pensamientos de muerte, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasaron esto? ¿Vieron que se destaca varias veces en el texto cuando él dice, prefiero morir? Flaco, dale. O sea, charlemos bien. Todo el tiempo, él corre con esta, con este látigo, lo corre a Dios, ¿no? Matame ahora, prefiero morir, arrójenme al mar, no se hace cargo, ¿no? Si sabías que te tenía que arrojar, ¿por qué no te paraste y te arrojaste? Ustedes arrójenme a mí. Siempre que ponemos excusas, empezamos a alejarnos de Dios, y en ese alejarnos de Dios nos empieza a rondar la muerte. Y empezamos a perder esta alegría de poder disfrutar de una ducha. ¿Sabes que te metiste en la cabeza de una manera toda la mañana? 6:30 de la mañana me acuerdo de vos. Toda la mañana. Porque abro la ducha, me meto en la ducha y empieza a correr el agua. Qué sensación placentera. Y digo, es grande. Bueno, perdón. No es indefinido esto. En mi edificio vienen sucediendo una serie de eventos y ya van como 3 o 4 momentos, por esto de los cortes de luz, que nos quedamos sin agua. Dios mío, ¿cómo hizo la humanidad para llegar hasta acá? Sin una canilla, ¿no? Sin una canilla y sin las bombas que la parte de electricidad. ¿Saben lo que nos pasó? Perdón, no tiene nada que ver con nada de esto. Después me van a retar. Se nos cortó la luz. Entonces, claro, estábamos con nuestras hijas. Nos pusimos a jugar al bingo. Por supuesto gané, ¿no? Eso era lo único que importaba. Pero nos divertimos muchísimo jugando al bingo. Se tuvo que cortar la luz para ponerme a jugar al bingo. ¿No? ¿Cuántas veces cuando nos llenamos de excusas nos empieza a sobrevolar la muerte? ¿No? Y por último, algo que me hizo un ruido, que no sé si por ahí ustedes lo vieron, como otro momento, ¿no? Tormenta. Cada uno en el barco, ¿no? Tormentas. Parecía que se destruía todo. Cada uno le empezó a clamar a su Dios. Y este tipo estaba abajo y dormido. Me hizo un ruido. ¿Y saben qué? Es así. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, de una manera real, nos desconectamos de la realidad. Esto que hacíamos hoy a la mañana, de pedir por Sudán, de pedir por nuestros enfermos, de agradecer. No sé cuántos, incluyéndome y en primer lugar, lo tenemos presente el martes a las 10 de la mañana, cuando estamos luchando para traer el pedazo de pan a la casa. O el jueves a las 9 de la noche cuando estamos mirando el noticiero mientras preparamos la comida. Ahora, en la presencia de Dios, se nos revela esta cuestión de conectarnos de verdad con la realidad, con las cosas realmente importantes, con esas que son la verdad. El tipo se alejó de Dios, el tipo estaba huyendo de Dios y el barco se hundía, la nave los mataba a todos y él estaba... El capitán dice, ¿cómo puede ser que estés durmiendo? ¿Y cuántas veces nos encontramos en ese momento, no? Que de pronto viene un amigo y parece poco más que le falta pegarnos dos cachetadas, diciendo, macho, ¿cómo puede ser que no la viste? Y en un instante, ¡pum! Y yo decís, ¿cómo fue que no lo vi? Lo tuve adelante, la nariz de todos los días. ¿Cómo no me di cuenta de esto? Esta cuestión de alejarse de Dios y desconectarse de la realidad es increíble. Pero vuelvo con esto. En esta mañana, a través de su palabra, Dios nos habla del pacto de gracia. ¿Saben? Para los que, como yo, nos gusta siempre referenciar a nuestros padres, la Confesión de Fe de Westminster tiene un capítulo especial, el 7, fácil de acordarte, el número perfecto, el 7, que dice del pacto de Dios con el hombre. Les leo esto nada más. Escuchen. El hombre por su caída se hizo incapaz para la vida. Acuérdense de Jonás. Pero le agradó a Dios hacer un segundo pacto, llamado comúnmente pacto de gracia, según el cual Dios ofrece libremente a los pecadores vida y salvación por Cristo, exigiéndoles fe en Él para ser salvos y prometiendo dar su Espíritu Santo a todos aquellos que ha ordenado para vida, dándoles así la voluntad y la capacidad para creer. Pacto de gracia, esta es la definición. Dándoles así la salvación, dándoles el Espíritu Santo, dándoles así la voluntad y la capacidad para creer. Qué fantástico, ¿no? Es referenciar a nuestros padres. Así que nos volvemos a casa con este sentido en la cabeza. Piensen, todas las acciones de Jonás, que eran como media torpes desde lo personal y desde la relación con Dios, en cada momento que él se equivocaba, así todo transmitía de Dios. Todo ese barco se transformó a Dios. La ciudad de Nínive se transformó a Dios. Quiero decirles algo que una vez me enseñaron cuando era un adolescente. Y cuando digo adolescente, digo, ¿viste cuando te mandás una macana tras la otra? Mi viejo decía, un pato criollo. El que la sabe, no les voy a decir desde acá. Dios es también el Dios de nuestros errores. Así que vayámonos con paz a nuestras casas. Porque Dios está trabajando con vos en un pacto eterno. Desde antes de la fundación del mundo, un pacto fundado por Él para vos, de gracia. El primero fue de obras. Fallamos 3 minutos del partido, nos expulsaron. El segundo es de gracia. Y este pacto de gracia no está basado en tus capacidades. Dios es también el Dios de tus errores. Y Dios siempre está en control. Los quiero profundamente, hermanos. Y sé que el Señor nos va a llevar, como a Jonás, a una revelación personal de su gracia y de su amor para cada uno de nosotros. Estemos viviendo el momento que estemos viviendo personalmente y también comunitariamente, y no solo como este pedacito de cuerpo, sino como miembros de todos aquellos que Él ordenó para la vida eterna. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es una lámpara a nuestros pies, es una luz ante nuestro camino, un camino que muchas veces nosotros mismos llenamos de oscuridad, un camino que muchas veces se desconecta de la realidad, de esa realidad que vos has creado. Pero sabemos en esta mañana que estamos bajo tu pacto de gracia. Sabemos en esta mañana que, como Jonás, aunque vamos para acá, para allá, te peleamos, te obedecemos, todo el tiempo vos seguís junto a nosotros, enseñándonos, capacitándonos, abrazándonos, amándonos, dándonos frutos aún en nuestros errores. Señor, te bendecimos y te rogamos que tu Espíritu nos acompañe y nos capacite para poder seguir tu voluntad a cada instante. Por Jesucristo. Amén.